ayer, como siempre, nos plantamos. Hola, mi nombre es Sonia Castillo Miranda, vivo hace 30 años en Buenos Aires, Argentina. Soy la coordinadora de la organización NEO, Nos Estamos Organizando, y a su vez soy técnica en Economía Social y Solidaria. A mí lo que me refiere y lo que me significa los 45 años del golpe militar es no olvidar. Siempre tener la memoria no solamente en la mente, sino en el corazón, que es parte de nuestra identidad, que es parte de nuestra historia. Que nosotros tenemos que darnos cuenta que esas personas, esos militantes, compañeros y compañeras que estuvieron en esa etapa tan difícil, entregaron su vida no en vano, sino a nombre de esta sociedad, que tenemos que empezar a siempre tener memoria y siempre tener ese significado del valor de la militancia y de la vida en sí. Así es que a no olvidar, siempre recordar de aquellas personas que entregaron su vida y fueron inocentes de esas. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.